Recibimos a Maurito Monteiro, que está allí en el Colegio Belgrano, ¿verdad, Mauro? Así es, Cintia, buen día para vos, buen día para el equipo y para la audiencia. Aquí estamos en el Zoom del Colegio Belgrano, donde hace no más de 5 minutos comenzó esta charla que van a brindar dos familiares de desaparecidos por la dictadura militar. Estamos hablando de Mariana Orzacoa y Carlos el Vasco Orzacoa, padre e hija, en conjunto con algunas víctimas del terrorismo de Estado de La Pampa. Está Raquel Barabaschi, también está Juan Carlos Pumilla, pero también vemos a gente del Movimiento Popular por los Derechos Humanos. Están todos aquí para poder hablarles a pibes y pibas de 15 colegios de la ciudad de Santa Rosa. Le van a hablar sobre el 24 de marzo, pero también seguramente van a recorrer historias personales, en este caso de Mariana Orzacoa y también de Carlos el Vasco Orzacoa, que están aquí para poder hablarles a ellos. Están sentados en una mesa especial. Después está todo el público, está lleno este Zoom. Ahora me alejé un poquito para poder hablar y escucharlos un poquito mejor a ustedes, y hay una expectativa importante de la pibada de poder escuchar a estas personas, y sobre todo los relatos que van a hacer, porque mientras los nombraba Claudia Calderón de UTELPA a cada uno de los colegios, cada uno de ellos aplaudía, gritaba y daba presente. Por ejemplo, el Colegio Ciudad de Santa Rosa, por supuesto el Colegio Belgrano, también el Colegio Ilia, el Colegio Polivalente, algunos de los alumnos de los colegios que están aquí en el Zoom en el patio del colegio Belgrano. Así que en un ratito va a arrancar, van a hacer algunas alucinaciones personales de cada uno de ellos. Después directamente va a hablar Mariana. Pero nosotros previamente, antes de comenzar esta charla, pudimos tener una charla directa en primera persona con Mariana y también con Carlos el Vasco Orzacoa. Si te parece, escuchamos un poquito de lo que decía Mariana Orzacoa para Radio Kermés, que se basaba en poder contar esta historia porque, según dijo Mariana, hay muchos gobiernos que la quieren ocultar, que quieren que no se hable de esto que pasó en el año 76 aquí en la República Argentina. Y también da una opinión personal de qué pasaría si vuelve a gobernar el país los gobiernos negacionistas, como por ejemplo Juntos por el Cambio, ni te digo el gobierno, te digo el partido de Milei. Pero ella considera que es un peligro para la Argentina si vuelve a gobernar Juntos por el Cambio, para el Movimiento de Derechos Humanos. En primer lugar, siempre es importante contarla la historia, porque sabemos que lo ideal para el sector privilegiado que motorizó esta represión feroz que hizo el Estado, pero lo hizo en función de privilegios de unos pocos que siguen estando. Ellos están interesados en que esta historia no se cuente, que no se sepa. Y nosotros tenemos que contarle la historia. Tenemos que difundir la historia para que no vuelva a suceder, para que haya una condena social, porque puede volver a suceder. Pero nosotros no lo vamos a permitir, como pueblo no lo vamos a permitir. Y tampoco nos vamos a resignar a que nuestro futuro lo designen los pocos dueños del país. No nos vamos a resignar. Entonces, es contarle la historia y también recuperar que tenemos una historia de lucha y de dignidad como pueblo muy larga. Entonces, esa historia la tenemos que contar todo el tiempo. ¿Cómo estás viendo este avance de la derecha o la ultraderecha, sobre todo negacionista, no solamente por los 30.000, sino también hasta los propios movimientos de derechos humanos? Han dicho que hasta es un curro ese movimiento y que pueden ser gobierno nuevamente en el país. ¿Cómo estás viendo eso? Si es que te preocupa. Claro que me preocupa. En realidad, sí, es un peligro pero ya venimos padeciendo lo que dejó Macri, esta deuda feroz que nos está haciendo pagar, y que lamentablemente los gobiernos que le sucedieron no la invalidaron, no la cuestionaron, nos la están haciendo pagar. Entonces, no, es peligroso, sí, claro que es peligroso, pero nosotros somos mucho más fuertes, somos más, y hemos logrado una condena social. Yo apuesto al pueblo, a la solidaridad del pueblo, y que nos vamos a parar. Lo que está pasando en Jujuy es muestra de lo que puede suceder, y yo creo que en realidad todos los organismos, todos los movimientos deberíamos estar en la calle luchando para que no pase lo que está pasando en Jujuy. Uh-huh. Primero porque son hermanos nuestros, y segundo porque es lo que nos puede suceder a nosotros también. Entonces, interpelar a que nos movilicemos, a que salgamos a la calle, a que participemos, que no nos quedemos guardados. María de las Mercedes Gómez es la mamá de Mariana Aorzacoa, la que escuchábamos uh-huh. recién, y ella fue secuestrada el 21 de marzo del 75 en la provincia de Córdoba, donde reside en este momento Mariana Aorzacoa. El papá es Carlos el Vasco Aorzacoa, es pampeano, también fue detenido, pero después liberado, y están esperando tanto Mariana como Carlos el Vasco Aorzacoa que aparezca un hermano o una hermana que ellos tienen la certeza que nació, que vive y que en algún momento van a encontrar. De ese tema pudimos hablar con Carlos Aorzacoa, pero también se centró en lo que va a hablar en un ratito aquí ante 15 colegios de la ciudad de Santa Rosa, y también en base a lo que piensan o creen que piensan los chicos, es que la mejor salida es irse del país. Él dice que se tienen que quedar porque este es el mejor país que tenemos y porque lo mejor que le puede pasar a un pibe es quedarse, porque irse, sobre todo pensando en un exilio, de tener que irse sí o sí de un país como le ha tocado al propio Aorzacoa, es una situación que desmembra a una familia, y justamente eso es lo que hoy se va a centrar la charla que le van a dar a estos pibes de 15 colegios. Si les parece, escuchamos a Carlos el Vasco Aorzacoa. Qué bueno que en este momento, a pesar de 40 años de democracia, no tenemos todas las cosas que soñamos nosotros como generación setentista de un país que tuviera justicia social, que tuviera asistencia a todos los jóvenes, a todos los mayores, que no hubiera chicos con hambre, con carencias. Y ese país no lo tenemos, pero que hay que construirlo. Y para construirlo no hay que irse del país. Yo veo que hay muchos chicos que están como creyendo que fuera del país van a vivir mejor, van a tener otro tipo de vida más satisfactoria, pero yo que estuve 11 años fuera del país, no por voluntad, sino porque nos echaron, porque nos tuvimos que ir para salvar nuestra vida, les digo que no hay que irse del país, porque al irse del país se fraccionan, se rompe la familia, se rompen los sentimientos, no, que ese no es el camino. Hay que quedarse acá y construir este país para que tengamos un país realmente justo, para libre y para todos, absolutamente para todos. Bueno, esa es la charla que tuvimos con Carlos Aorzacoa y también con Mariana. Ellos ahora en un ratito ya comienza la charla aquí en el Zoom del Colegio Belgrano. Bueno, Maurito, ellos como Nélida de Cristófano, ¿te acordás? Ella falleció el año pasado. Que falleció el año pasado, siguen buscando a ese nieto. O a esa nieta. O a esa nieta, exactamente. Bueno, Maurito, excelente cobertura de lo que está sucediendo allí en el Colegio Belgrano, y seguramente los pibes y los pibes seguirán trabajando la agenda a posteriori, sí, de esto, ¿no? A mí siempre estas cuestiones, cuando vengo a los colegios, me interesa ver el nivel de atención que tienen los pibes, que habitualmente no es habitual que un uh-huh. pibe de 14, 15, 16 años tenga ese nivel de atención, y es lo que vi hace un ratito. Hay como una expectativa por saber lo que van a decir estas personas, sobre todo que van a contar cuestiones muy muy personales, uh-huh. pero también tiene que ver con cuestiones políticas, y la verdad que está bueno que pase, sobre todo en un colegio. Estos pibes en algún momento van a decidir votar, y eso tiene mucho que ver. Fundamental. Gracias, Maurito. Hasta luego. A propósito de la agenda de derechos humanos a 40 años de la democracia, se está llevando ahora en el Colegio Manuel Belgrano una jornada con víctimas, familiares de desaparecidos, con hoy querellantes, con quienes estuvieron también sosteniendo los juicios de la subzona 14. Y entre el 6 y el 8 de julio de 1977 también sucedía lo que conocemos como la noche de las corbatas, ¿no? 11 personas fueron secuestradas en Mar del Plata por el ejército argentino, con una complicidad civil de las más altas esferas marplatenses que siguen impunes, continúan impunes, ¿no? Seis de esas personas aún continúan desaparecidas y la mayoría eran abogados laboralistas, eran abogados que se dedicaban a la defensa de los laburantes. No tenían ninguna militancia en la lucha armada ni pertenecían a alguna organización activa, pero estaban tratando de llevar adelante la defensa de los laburantes a propósito de la razzia que habían hecho los militares en la última dictadura de la ley de contrato de trabajo. 6 de esas 11 personas continúan desaparecidas. Esto ocurría entre el 6 y el 8 de julio. La noche de las corbatas es el nombre del operativo que los propios milicos le pusieron a este crimen de Estado. Existe un libro que está buenísimo que podamos leer y entender que de una profesión liberal como es la abogacía también surgen militantes sociales, si hay voluntad, compromiso y perspectiva política de la democracia justa, no de la democracia para algunos, del acceso para algunos. Pablo Weisberg y Felipe Celesia son los autores de La noche de las corbatas, que se publicó hace algunos años, así que si tienen la oportunidad de llegar a ese libro, hay que leerlo.